Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Aquí en el aire de Enredando las Mañanas con esa cortina que está buena, ¿eh? tiene ritmo. Estamos en comunicación con Juan Ciucci para retomar la columna de cine de los viernes en Enredando las Mañanas. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, todo bien. Ha pasado un tiempo, nunca he terminado de coordinar cómo hacerlo. Un tiempo largo ha pasado. Sí. Bueno, pero ya estamos aquí de vuelta. Estamos aquí de vuelta y ante el desafío de una propuesta federal, vamos a retomarlo invitando a la gente de Paraná. Hemos estado no hace mucho tiempo por allí y bueno, está la radio del espacio Barrilete que retransmite este programa, así que nos están escuchando en Paraná. Claro, en este momento nos están escuchando en Paraná. Y bueno, queríamos invitarlos al Cineclub La Musidora. Un cineclub que se realiza allí en la ciudad, lo pueden buscar en Facebook, el cineclub La Musidora, que realizan esto, ¿no? Un espacio de difusión de un cine alternativo, si se quiere, o en el cual es más difícil acceder. Pensemos que muchas veces en las distintas ciudades de nuestro país, si existe una sala de cine, pueden llegar a ser los espacios Inca, y allí se pueden ver algunas películas nacionales que van girando por todo el territorio, pero también es más complejo acceder a el cine, que también en los últimos tiempos está siendo más difícil en nuestra ciudad, ¿no? Que es un cine de autor, de distintos países que se ven tapados por los grandes estrenos comerciales de las grandes distribuidoras, ¿no? Así que este espacio Musidora realiza ciclos variados y esta semana, es los miércoles que ellos tienen la función allí en la ciudad de Paraná, van a pasar El Abrazo de la Serpiente. Muy bien. La película colombiana, ¿la has visto? ¿La verdad que la habíamos comentado? La hemos visto y nos encantó. La habíamos comentado aquí antes de que nosotros la veamos, luego la vimos y es muy buena. Bueno, una película, recordamos para los compañeros paranaenses, una película que trabaja sobre la idea del encuentro con una cultura distinta y con las enseñanzas que nos puede aportar una cultura distinta. En este caso, en ciertos antropólogos que buscaban plantas medicinales en nuestra América, y como esa búsqueda también termina siendo una búsqueda personal en el marco de qué significa la ciencia, qué puertas abre la ciencia y cuáles son los riesgos de esas aperturas, reflexionar en torno a lo que ha sido la antropología, que es una de las carreras diseñadas en el marco de la ampliación del imperialismo en todo el mundo, el concepto de colonialismo, ¿no? Estos especialistas que conocen un espacio y a partir de su conocimiento permiten que las industrias colonicen los países, pero que también tiene su reverso en las herramientas, capacidades, posibilidades que le dan a esos pueblos de defenderse de ese mismo imperialismo, colonialismo que evidentemente va a llegar a su territorio están, son esos personajes en el límite, los antropólogos a veces, ¿no? Porque abren las puertas hacia una civilización que por otro lado también va a llegar, y entonces ver cómo es esa negociación, esa capacidad de brindar herramientas a los pobladores para que no sean arrasados, cuando parece ser que es el único destino que le ofrece el colonialismo y el imperialismo a los distintos sectores de nuestro mundo, que son pensados tan solo como espacios de entrega de materias primas, ¿no? Algo que desgraciadamente continúa. Y la película está situada en principios de siglo en nuestro continente, ya ha avanzado la civilización, pero también en ciertos refugios que aún quedaban, que uno puede imaginar que aún quedan, ¿no? En lo que es el Gran Amazonas, que a pesar de toda la deforestación y el avance que se ha hecho sobre ese territorio, sigue teniendo pequeños espacios en los cuales aún perviven culturas que no han tenido una contaminación tan violenta a partir de la llegada de Occidente, ¿no? Sí, una película más que interesante. Tiene una temporalidad un poco lenta para el común. Leíamos una nota que decía, no es una película para el común de la gente que hace una cola para ver Rápido y Furioso, pero entendemos que en Paraná hay compañeros y compañeras que van a disfrutar un montón del Abrazo de la Serpiente. Y es interesante el lugar que tiene la explotación de caucho, ¿no? Cómo se representa eso en la película es más que interesante. Sí. Y ligado a esto, diríamos, está la idea del cineclub, ¿no? Cuando uno ingresa como en esa especie de expectativa que le genera ir a un cineclub, está como en otra predisposición, ¿es cierto? Si uno va a un cine, en un shopping, y entra como a ver cualquier otra película y se encuentra con esto, puede ser un choque, porque uno no estaría, su elección de expectativas sería completamente distinto. Ciertamente. En cambio, muchas veces esto es lo que nos interesa de espacios como el cineclubismo, que tiene una larga tradición en nuestro país, es que uno va predispuesto a ver algo distinto, predispuesto a ver algo que quizás no conozca, que quizás lo puede llegar a interesar o no, pero ahí estaría como el riesgo de acceder a un material que no accederíamos en otros espacios. Pero es interesante el marco, ¿no? Por eso hay una presentación, hay una charla previa, posterior. Ese marco es necesario para que vayamos accediendo a distintas expresiones culturales que la industria cultural en sí trata de difundir o le pone en tensión. Igualmente, esta película ha tenido su candidatura al Oscar, digamos, ¿no? Sí, también claro. Tampoco es de un espacio tan resistente, si se quiere, pero nos llevaría a una reflexión posible, más que en otra intervención, de también cómo se está normativizando cada vez más el lenguaje cinematográfico y nuestras expectativas en torno a eso. Juan, ¿qué te pareció esta decisión del director de por ahí trabajar en blanco y negro, más a nivel estético, ¿no? Pensando que es un territorio predominantemente selvático, ¿cómo lo viste vos? Bueno, me interesó la película, me pareció el marco de la historia y de cómo va resolviendo los conflictos y de cómo quizás es un tanto esquemático ese cruce, me interesó menos que estéticamente, me parece una película muy bien filmada, muy bien elegido esto, ¿no? Para sacarnos del lugar común de lo que sería la selva, de lo que sería una cuestión que nos puede... desde la misma vegetación o desde la misma dificultad de tránsito enmarcar en el conflicto de estar ahí. En cambio, desde el blanco y negro, de cómo está filmada, desde ciertas pausas permanentes, esa selva no parece algo amenazante o en el marco del cual uno podría perderse incluso con las amenazas que tiene, sino que nos vuelca, se me ocurre, a un otro registro, ¿no? O un espacio en el cual uno puede llegar a intervenir y en el cual hay que entrar en diálogo necesariamente. En esto del caucho también, ¿no? Esa imagen fuerte de cómo se van secando los árboles, ¿no? También me parece que cómo juega con los colores permite otro tipo de acercamiento a ese territorio que desde lo del verde que se impone predominantemente nos genera un distanciamiento y un extrañamiento para con lo que es la idea de la Amazonia, ¿no? Sí, aporta un poco a lo dramático. A nosotros nos había llegado la versión de que lo que había sucedido era que se había cagado la cinta, ¿no? Que nos parecía un poco difícil de creer que en una película tan importante se arruine la cinta y que por eso lo habían hecho en blanco y negro. Pero bueno, mitos que andan dando vuelta en relación al Abrazo de la Serpiente. No, la fotografía que tiene claramente es necesaria con una filmación en blanco y negro. Pero bueno, esos mitos pueden ser parte también, ¿no? De la creación, hay que darle cierto lugar de valor. También dicen que en función de ver las fotografías de esos libros que sistematizaban el trabajo etnográfico de los dos antropólogos, sí, sobre todo el segundo, ¿no? Que a partir de ese libro que está plagado de fotografías vieron como no esa exuberancia y esa posibilidad de tonos que brindaba el Bantu y negro y que digamos quizás ese verde apabullante no lo opacaba. Bueno, también hay un cierto imaginario que ha construido el cine sobre nosotros, de pensar esas décadas del principio del siglo pasado en blanco y negro, como el color se inventa mucho después. Hay como del 1900 al 1930, parece que son años que están en blanco y negro, muchas veces incluso se han coloreado películas a posteriori como para romper con esa idea. Ahí también hay algo del trabajo documental, si se quiere, que la película rescata, el cual como tenés, ¿no? Esto es interesante, como espectadores, como ante el blanco y negro pensamos que puede ser de esa época, entonces le daría un cierto grado de verosímil, claro, a estos antropólogos que andaban recorriendo el mundo por aquellos años. Muy bien. Bueno, entonces, Cine Club Musidora, Nogoyá 123, ahí en Paraná. Le mandamos un abrazo grande a nuestros compañeros y compañeras de Paraná. Y perfecto. Entonces, el abrazo de la serpiente, que la vayan a ver en Paraná y que la busquen acá en Buenos Aires también, porque es una película que no tiene desperdicio. Me parece muy bien. Bueno, Juan, nos vemos, nos escuchamos en 15 días. Un abrazo enorme. Fuerte abrazo. Adiós. Chao. Pasaba Juan Ciucci, entonces, recomendando en Paraná esta vez, en la radio Barrilete, esta película, El Abrazo de la Serpiente. Entonces, repetimos la dirección, Nogoyá 123, ahí en Cine Club Musidora, también recuperando esta idea del cine club, ¿no? Y alejándonos un poco del cine en los shoppings.